La producción de droga, estamos hablando de las dos principales drogas clásicas, que es la cocaína y la marihuana. Cocaína prácticamente imposible que se produzca en la Argentina porque las condiciones de altitud mínima no dan para el crecimiento de esta planta. Que exista el uso indebido o incorrecto de precursores químicos para asociar la generación de elementos químicos que a su vez sirven como sustancias de uso prohibido, obviamente es parte del análisis y estudio que tiene que hacer. La posición oficial del gobierno de la República Argentina, manifestada oportunamente por todos los funcionarios sin contradicciones de ninguna naturaleza, es que la República Argentina no es un país productor de drogas. Se reunió en una cumbre muy interesante expresidentes de países donde el narcotráfico hace estragos, llámese Colombia, llámese México, llámese Cardoso en Brasil, donde reconocen que la lucha planteada a partir de los años 70 en la era de Nixon hasta aquí contra el narcotráfico ha fracasado en el mundo. Me parece que nos merecemos una discusión seria, me parece que nos merecemos una discusión responsable y avanzar en un enfoque totalmente, no digo opuesto, pero sí complementario hasta poder observar los resultados en otros países donde se han liberado, como usted bien dice, por ejemplo, el uso de la marihuana en Uruguay. Yo personal estaría de acuerdo si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Para mí, despenalizar solamente el consumo no deja de ser más que un desagote de la vía judicial. Bueno, estábamos escuchando este último segmento, la entrevista que le hicieron a Bernie, en la que planteaba este eje de discusión, este debate sobre cómo avanzar en esta cuestión. Bernie, representante de un gobierno que se niega a discutir incluso hasta el propio proyecto que oficialmente presentó. Sí, sí, sus propias interpretaciones, ¿se acuerdan? Históricas de Aníbal Fernández, basta de perseguir perejiles. Exactamente, quedó, basta de pibe preso por portar un porro. Fumarse un faso en una esquina. Exactamente. Sí. Ahora, vamos a escuchar dos posiciones, por supuesto, uno imagina que antagónicas, pero dos miradas interesantes. Uh-huh. El primero lo de José Pepe Di Paola, ustedes saben, cura villero, un hombre que se tuvo que ir del Gran Buenos Aires. Exactamente, por se tuvo que ir de la Villa 21 de Barracas, pero ¿saben por qué? Porque inteligencia de la policía, que no hace nunca nada, pero esas cosas, investiga a estos tipos. En vez de protegerlos, los investiga, esto contado por una fuente directa. Y como lo estaban siguiendo, lo escuchaban, criticaba al gobierno, entonces le pusieron a seguir, a escucharlo. Y detectaron que recibía amenazas. Lo investigan a Di Paola, hay que aclararlo bien. Investigaban a Di Paola. Claro. Investigándolo a Pepe, encontraron que había amenazas contra él. Entonces, la propia inteligencia criminal de la policía, que si nos matan a un cura, estamos en el horno, recomendaron al propio Jorge Bergoglio, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, que dispusiera su traslado porque estaba en peligro. Pepe Di Paola, ahora de regreso, trabajando nuevamente en la 21 de Barracas. Lo que hay que decir es que estuvo en Santiago del Estero, y Pepe me contó que en Santiago del Estero, con distintas dimensiones, con distintas características, el drama era muy parecido a lo que vivía en la villa. Escucha qué dice sobre esto de la despenalización. Muchos de nosotros que trabajamos con chicos que están en situaciones de marginalidad, no nos parece en este momento una decisión correcta. Nos parece que más bien se está pensando en un chico de clase media que lo puede sostener a su familia o puede tener otros vínculos sociales que nos fortalezcan cuando uno trabaja en sectores marginales, y sabemos que la marihuana es la puerta de entrada a muchas otras drogas, y después los chicos no tienen de dónde agarrarse porque no tienen lo mejor estructurada su vida, no están estudiando, no están trabajando, y bueno, realmente se convierte en algo letal para la vida de ellos. Por eso me parece que estos planteos generalmente parten de la clase media alta y no tienen en cuenta los sectores más populares. Esto plantea Pepe, es una discusión que claramente está abierta, ¿no? O sea, si uno me pide una opinión, yo te diría que la mayor parte de los pibes que se acercan a alguna sustancia que les hace perder la conciencia arrancan por el escabio. Sí, me da la impresión que es más legal, que por el porro. Que está presente en todas las reuniones. Pero además un dato más, que es un dato científico. Vos sabés que el Ministerio de Salud de la Nación tiene una encuesta sobre prevalencia de consumo. Sí. Y ahí te encontrás con dos novedades. La cocaína, ¿dónde se consume más? ¿En los sectores, claro, sectores medios o sectores populares? No, sectores medios. No. Sectores populares. Claro, bueno. Pero ¿sabes por qué es tan importante ese contraste? Porque uno entra con la idea esa. Yo también estaba convencido que los sectores medios consumían más cocaína que los sectores populares. No es así. Son los sectores populares los que más consumen cocaína. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque ven tanta ferocidad a su alrededor que necesitan de alguna manera, de alguna cuestión química para ponerse a la altura de lo que viven. Es tremendo el dato. Los sectores medios, incluso con cuestión de estudios universitarios, por eso es tan interesante ver los estudios de la gente que está involucrada en todo esto. Los sectores medios con cuestiones universitarias son los que más consumen marihuana. Por eso lo que dice Pepe Di Paola, más allá de lo discutible que es su opinión, tiene una cuestión de clase que en la estadística, la única oficial que es del Ministerio de Salud, se confirma. Escuchemos qué plantea Sebastián Basalo, que es director de la revista THC, un estudioso, un tipo que trabaja muy seriamente estas cuestiones, por supuesto, con una mirada bastante pro despenalización. Bueno, el secretario de Seguridad habla de que el Estado ya no puede luchar con armas contra el narcotráfico, evidencia precisamente los resultados de 40 años de una acción que fracasó, que no sirvió para conseguir ninguno de los fines que se propuso. Perseguir el narcotráfico con armas solo incrementó la violencia social, incrementó las muertes de personas inocentes, incrementó los niveles de tráfico en todos los países del mundo donde se viene aplicando esa política, con lo cual no solo no logró ningún resultado, sino que incrementó todos los problemas que se propuso solucionar esa política. Cuando se habla de regular un mercado, cuando se habla de legalizar, precisamente no se habla de liberar sustancias, sino que se habla de controlar sustancias que hoy están a la venta libre. Hoy cualquiera puede conseguir cualquier tipo de legal, cocaína, paco, marihuana, en cualquier esquina de cualquier ciudad, incluso se la vende a menores de edad. Cuando se habla de regular la producción, se habla de controlar quién produce, en qué condiciones produce, dónde se va a expender esa sustancia y a quiénes va a estar permitido que se expenda esa sustancia. Por algo no se vende en todas las esquinas del país morfina, por ejemplo, por nombrar una sustancia, porque precisamente la morfina está controlada, se regula y se expende en farmacias, y el que la quiere conseguir va a una farmacia. Entonces, cuando vos luchás contra el narcotráfico, insisto, no con armas y a los tiros, en un contexto puntualmente de Argentina, donde encima quienes persiguen a los tiros son narcotráficos, que es la policía, son quienes controlan y organizan territorialmente la venta de drogas. Precisamente cuando hablas de disputar un mercado, hablas de combatir un problema económico desde lo económico. Si vos lográs producir una sustancia a un costo menor de lo que cualquier persona puede producir, se acaba el tráfico ilegal de esa sustancia, por un lado. Y encima, cuando vos controlás cómo se produce, lográs que esa sustancia encima no mate a millones de personas producto de su adulteración, ya que tiene una calidad controlada. Y encima, cuando vos controlás dónde se expende y quién se le expende, lográs que, por ejemplo, esa sustancia no llegue a manos, por ejemplo, de menores de edad. Uno imagina qué es lo que está intentando recorrer como camino la República Oriental del Uruguay. Sí. Da toda la impresión que lo que Basalo describe es un modelo parecido al uruguayo. No lo invitamos para hablar de estos temas. O sí, también, ¿por qué no? En definitiva, agenda abierta cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con él. Está con nosotros el diputado nacional Claudio Lozano. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, antes de cerrar este bloque y después meternos en otras temáticas con las que originariamente habíamos pensado disparar la entrevista, me gustaría pedirte una opinión respecto de este debate, despenalización, país de tránsito, país de producción. Bueno, primero nosotros como bloque de Unidad Popular en el Parlamento acompañamos la discusión que terminó en consenso parlamentario involucrando a un espectro mayoritario que planteaba el tema de la despenalización, ¿no? Obviamente a mí me parece muy importante, a pesar de que no lo comparto, el argumento que da Di Paola, en el sentido de que cuando uno habla solamente de despenalización está dando un abordaje incompleto del tema. Y aún reconociendo que es discutible el tema de que la puerta de entrada a la discusión de las drogas sea la marihuana, porque claramente todos los estudios disponibles marcan que es el alcohol la puerta de entrada, sí está claro que es muy difícil despenalizar sin acompañarlo de una estrategia más integral, en donde el modelo uruguayo se acerca bastante a lo que por lo menos a nosotros nos gustaría, que es el tema de la intervención del Estado en la producción y la distribución. Uh-huh. A mí me parece muy interesante el análisis que hace Basalo, que escuchábamos recién. Y creo que hay que tratar de ponerse los pantalones largos en este tema. La discusión del crimen organizado en la Argentina, que involucra el tema del narco, que involucra la cuestión de la trata, que involucra el tema del secuestro de automotores, que involucra, digo, es una discusión que supone abordar el vínculo que existe entre policía, política y delito. Y esto implica, y sobre todo implica que nos demos cuenta hoy que estamos en la primera fase de instalación del narcotráfico en nuestro territorio, que es casualmente la fase en donde lo que se disputa es el control territorial. Nosotros estamos a las puertas de perder el control territorial frente al narcotráfico. Si el sistema político no se hace cargo de esto, entramos en una fase mucho más compleja que directamente implica el abordaje y el control del aparato del Estado. Es una fase de segundo nivel, que por cierto han transitado otros países como Colombia claro. O México. Por lo tanto, me parece que es una situación de peligro en la que se encuentra la Argentina. Creo, vuelvo a decirlo, estamos en el final de la primera fase, la fase donde el narcotráfico amenaza con quedarse con el control territorial para desarrollar sus actividades y empezar con el segundo proceso, que es la construcción de complicidades al interior del propio aparato del Estado y del sistema político, donde hoy las tiene de manera marginal, las suficientes como para poder haber abordado el desarrollo en el territorio, y que todavía estamos a tiempo de combatirlo. Claudio Lozano se va a quedar con nosotros un rato largo hablando sobre este tema y sobre otras cuestiones. Ustedes saben, él es economista, además de ser diputado nacional, y se va a quedar un rato largo. Mira, tenemos como 45 minutos por delante. Dos anécdotas te voy a contar. Sí. En relación. Discúlpeme, yo sé que usted quería ir a otra cosa. Me pedían ahí una cosita. Pero viene muy bien. Un fiscal de los más importantes, de los más importantes de la ciudad de Rosario, un fiscal que en una de esas va a ser procurador de la provincia, me dijo dos anécdotas sobre esta banda de los monos que es impresionante. La primera, llegaron a la mansión de los monos en Barrio Las Flores. Barrio Las Flores es un barrio muy humilde, barrio emblemático porque allí sucedieron los principales hechos de los primeros saqueos del 89, en donde la hipocresía de los medios, siempre desde el centro, dijeron y satanizaron. Barrio Las Flores es lo peor de Rosario. A partir de ese momento, los chicos de Barrio Las Flores dijeron, valemos menos que cualquier chico porque somos de Las Flores. Eso está instalado en la cabeza y en el alma de los pibes. Los monos se quedaron ahí. La familia Cantero se quedó ahí. Levantó una casa monumental, pero modesta. Externamente modesta. Adentro. Adentro. La revolución del consumo tecnológico. Yo no sé mucho de estas cuestiones, no, las pantallas. No sabemos. No, pero suponete, una pantalla que tiene acá, no sé, 50 pulgadas, tenía de 180 pulgadas. Era una cosa impresionante. Impresionante todo. Entonces dijo el fiscal, vamos a sacarle todo, porque todo esto viene del narco. Sí. Le sacaron todo. A las dos semanas volvieron los jueces, los fiscales, el triple de cosas. Como diciéndole, lo económico para nosotros es nada. Entonces dice, ¿qué nos olvidamos de sacar? Y se habían olvidado de sacar unas motocicletas que le habían regalado a sus hijas y a sus hijos. Cuando le sacaron eso, empezaron las amenazas. Claro. No te metas con mis hijos. Mirá el concepto de familia. Y lo otro que le llamó la atención, fue que en un momento determinado, en una casa de extraordinarias dimensiones por dentro, se encontraron con una especie de altar. Y cuando ven en el altar, ¿qué había en el altar? Un carro de ciruja. El carro con el cual el papá, Máximo Ariel Cantero, había empezado a laburar de botellero y de ciruja. Estaba en un altar, como diciendo, nuestro imperio empezó con este carrito. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Claro. Acá estamos, sí, estábamos al aire. Qué lindo. Bueno, sí, estaba contando una anécdota acá que nos pasó ayer en el en el programa Duro de Domar, a Claudio Lozano, que está aquí invitado con nosotros, y con quien pretendía... Espera, vamos a dar los teléfonos. Dale. Arranquemos dando los teléfonos. Vamos al red, porque siempre nos dicen, che, no dan los teléfonos nunca. 011-4010-7157 y 011-4010-7158. Nosotros tenemos muchas preguntas y supongo que ustedes también. En el Facebook también nos pueden escribir a Sobre la Hora. Exactamente. Así. Y si no, arroba SLH Radio a través de la cuenta de Twitter. Bueno, veníamos de discutir esta cuestión de los salarios, de las jubilaciones, de las paritarias, y hacíamos una ecuación, Claudio, que es en la misma semana, prácticamente en los mismos días en los cuales el gobierno admite el 3,7% de inflación para el mes de enero, luego de venir negando hace 3, 4 años sistemáticamente, destruyendo el INDEC y negando la estadística real. Siete años. Me quedé corto, me quedé. Siete años. Fue lo que él hacía. Claro, 2007. Que... Exactamente. En esa misma semana, el propio gobierno instala como número de base para el salario docente un incremento del 22%. En tres pagos. Esto es como si fuera un pinball, ¿no? Es decir, vos estás diciendo, te doy 3,7 y le estoy dando, te da 3,7 con una proyección de 30 y pico, de 30 al menos, y te estoy ofreciendo el 22 a vos como docente. ¿Cómo se puede entender? ¿En qué lógica se entiende esto? La lógica es la actitud tomada por el gobierno después de los resultados electorales del 27 de octubre, donde con absoluta claridad, más allá de marchas y contramarchas, discusiones y disquisiciones de distinto tipo, lo que hay es un viraje conservador sumamente acentuado, que tiene algunas definiciones muy claras. Primero, la consumación de una mega devaluación importantísima, llamémosla, uh-huh, para diferenciarla de la mega devaluación liberal, la Axel devaluación, ¿no? Que implicó incluso un salto cambiario del 23% en un solo mes, que es en el mes de enero, pero que venía con un proceso de devaluación que venía arrastrándose desde el año 2013 y sobre todo a partir de octubre. A eso se le agregó la definición gubernamental de anunciar que iba a poner en marcha un acuerdo de precios, que lo iba a hacer dos meses después. Si yo devalúo, pero y además anuncio que voy a hacer un acuerdo de precios, lo que estoy haciendo es autorizando una suba anticipada y remarcación por parte del sector empresarial como modo de que haga colchón para sentarse al acuerdo, que es lo que efectivamente ocurrió. A partir de ahí viene toda la cosmética que dice, bueno, de acá en adelante esto va a ser más moderado, por lo tanto moderen las exigencias salariales, con lo cual lo que quiere decir, bueno, muchachos, cómanse lo que perdieron y ajústense a lo que viene. Eso es lo que le están reclamando a los trabajadores en paritarias. El gobierno sigue la terapia más tradicional, recomendada en este tipo de casos. Vino junto con esto una suba muy significativa de la tasa de interés por parte del Banco Central, superando el 30% anual, afectando por lo tanto el nivel de actividad, y se juega la consolidación de este programa de estabilización conservador tradicional en una paritaria tranquila que no supere el 22, 23, 25%, claramente los salarios queden por detrás de los precios y el dólar, cosa que quedó muy clara en el discurso de Cristina en el momento donde anuncian el tema de los jubilados, y donde en el marco de una tasa de inflación que para enero y febrero estaba en torno al 4, se anuncia un 11% para los jubilados, 9 pesos por día, un 11% que cuando lo cobran en marzo ya se consumió, y esa era la indicación sobre las paritarias. Recordemos, los jubilados tienen 2 aumentos anuales, es 11 y 11, son 22, lo que están proponiendo es lo mismo que dijeron para los jubilados. Eso es la señal que está dando el gobierno. Los salarios, las jubilaciones tienen que ir por detrás de lo que fue el dólar y los precios. Es un ajuste en la lógica más convencional que tiene como cierre la búsqueda de un auxilio financiero por parte del Fondo Monetario Internacional o el Sistema Financiero Internacional, en dirección a lo cual viene esta nueva manipulación que han hecho del índice. Bueno, el índice del 0,8 era la manipulación para contar la revolución, el índice del 3,7 es la manipulación para entrar en la variante ortodoxa. Pero digo, en realidad, en lo que estamos es un proceso de ajuste, con intento de contención de la demanda social y salarial como estrategia principal que rodea la discusión de las paritarias. No, es que había otro estudio muy interesante que sacó Claudio. Estoy filmando, estoy lejos del micrófono. Ahí está, ahí se lo acercamos. Está flexibilizado. Totalmente. Yo hace rato me quiero decir que la polivalencia funcional y la flexibilización extrema de la fuerza laboral se ve en este estudio. Sin lugar a dudas. Totalmente. Claramente sobre el compañero Carlos del Fada. Estaba riendo. Antiflexibilización. Lo que no le ven es dónde tiene el plumero, porque estaba riendo. No, seguramente. No, con Claudio recién charlábamos antes de charlar al aire sobre que sacó un excelente informe sobre la cuestión de la desocupación, en donde vos decís que es verso que bajó la desocupación. ¿Por qué decís esto? ¿En qué te vas a aclarar? Claro, porque en realidad muestran el tema de que bajó la tasa al 6,4, pero lo que no muestran es que en el mismo informe, lo que es la tasa, llamémosla, para que se entienda, de ocupación. Uh-huh. Es decir, la proporción de gente que está ocupada sobre el total de la gente en condiciones de trabajar, cae también. No es que cae la desocupación, cae la ocupación, claro, también. A punto tal de que hay menos puestos de trabajo en la medición de finales del 2013 que los que había a finales del 2012. Claro. Lo que pasa que también en esa misma estadística, en realidad la cantidad de gente que está buscando empleo dice ser menor. Por lo tanto, como hay menos gente buscando, aunque hay menos puestos de trabajo, el desempleo da menor. Pero eso, conociendo que están manipulando las estadísticas de una manera burda, en realidad uno se tiene que fijar en lo que se tiene que fijar. No hay ninguna razón para que en un contexto donde lo que hubo fue estancamiento en el 2012, una leve repunte y luego estancamiento de nuevo en el 2013 y la puesta en marcha de un ajuste de esta naturaleza en el último trimestre, nosotros tengamos números benignos en materia de empleo. El empleo está cayendo en la Argentina, la economía argentina desde hace 7 años viene primero debilitando la generación de empleo para luego estancarse y entrar en una fase de destrucción neta de puestos de trabajo. Esa es la situación en la que nos encontramos. A punto tal, son tan contradictorios porque la manipulación tiene el problema de no entender, de ignorar que los sistemas estadísticos son un sistema. Entonces, un índice tiene que ver con otro. Entonces, de repente ahora está saliendo en los medios que la información oficial dice que ha caído la actividad económica en el último trimestre. Si cayó la actividad económica en el último trimestre del 2013, ¿cómo corno puede ser que haya caído la desocupación? Entonces, por un lado dicen cayó la desocupación, andamos bien. Por otro, cayó la actividad económica, andamos mal. Pero digo, en realidad es toda una mentira. Lo mismo que con el tema del índice del 3,7. El índice que presentaron del 3,7, que es un índice, antes decían necesito el 0,8 para decir que pago menos deuda, sube mucho el producto y no hay pobres. Ahora necesito el 3,7 para reconocer la inflación, que el fondo no me sancione y me habilite entrar en el reendeudamiento. Incluso compañeros del INDEC con los que uno habló esta semana te dice que Skovich y ¿cómo se llama la mujer esta? Edwin. Y Edwin no estaban de acuerdo, no querían, tenían otro número y no se podía, era una perinola. Pero vino de Kicillof y le dijo 3,7 y se acabó. No, y aparte ponen atrás un índice mayorista junto, si uno mira, la información dice índice de precios al consumidor 3,7, mayorista 4,9. Ahora, ¿alguien se enteró que estaban haciendo un nuevo índice mayorista? No, el índice mayorista anterior daba 1, ahora da 4,9. Kicillof dijo, el que da 3,7 no es incoherente con el otro, porque esto es una nueva canasta, qué sé yo qué cosa dijo, viene de un repollo el nuevo índice. Pero estaban haciendo teóricamente un nuevo índice de precios al consumidor. Índice mayorista, no hay ninguno nuevo, es el mismo que antes, y ahora de 1 saltó a 4,9. Entonces, digo, no pueden explicar nada, como manipulan todo, entran en contradicciones con ellos mismos. Y eso es lo que efectivamente está. O sea, no hay baja en el desempleo, lo que hay es una economía que sigue en caída respecto a la generación de puestos de trabajo. No, y eso, y eso se ve con los despidos. Claro. Está empezando a haber despidos, cierre de fábrica, suspensiones. El empleo ha comenzado a formar parte de la agenda de disputa laboral. No solo los salarios, que es lo que fue en la fase de crecimiento, no solo la calidad del empleo, porque se mantenía la precariedad, sino que ahora el tema suspensiones, despidos, está empezando a tocar la discusión laboral. En el diagnóstico de lo ocurrido, yo durante estas últimas semanas escuché a muchos compañeros y colegas, incluso que adhieren al gobierno, hablar sobre la existencia de un golpe financiero y de toda una movida de los grandes grupos económicos para desestabilizar al gobierno. Y yo la verdad que no me siento ni parte, ni mucho menos voy a ser vocero ni defensor de los intereses de estos grupos, pero me gustaría saber vos qué pensás realmente sobre lo que ocurrió entre diciembre y enero en la relación gobierno-poder económico. Dos cosas. Uno, el régimen capitalista se caracteriza por el hecho de que los principales agentes económicos tratan de maximizar sus ganancias. Eso es así, uno lo estudia en la facultad y debe saberlo. Kicillof debería saberlo. Sí, por supuesto. Para no enojarse con los mercados. Eso es así, digamos. La especulación es uno de los mecanismos para ampliar rentas o ganancias. Si uno genera condiciones para favorecer la especulación, seguramente va a ocurrir. Durante el 2013 el gobierno puso en marcha una política económica y sobre todo también luego de octubre, donde devaluaba vía dólar oficial por encima de la evolución de la inflación de los precios internos y por encima de lo que era la tasa de interés para mantener en pesos el ahorro. ¿Qué señal estaba dando si uno hace eso? Vamos al dólar. Es decir, en realidad yo te diría que más que un golpe, hubo una suerte de asociación vía especulación entre la estrategia gubernamental y el objetivo de devaluar, que es lo que terminaron haciendo. Porque si no, entramos en la payasada oficial actual, que es decir, hemos sido víctimas de una conspiración, pero la hemos resuelto devaluando, que era lo que querían los conspiradores. Digo, ese disparate al que se accede con este tipo de argumentación es el que me parece que no hay que entender. Lo que fue es al revés. Es cierto que hubo especulación, es cierto que los agentes económicos aprovecharon un dispositivo de organización de las variables económicas que les permitía ampliar sus ganancias durante esta coyuntura. Ahora, de ahí al golpe hay otro cantar. Esto no quiere decir que no pueda haber estrategias golpistas en una coyuntura determinada. Yo no tengo la menor duda que hubo estrategias golpistas, por ejemplo, en el final de Raúl Alfonsín, con el tema de la hiperinflación del 89. Hay que tomar cada coyuntura y verlo. O no tengo dudas de que hay estrategias golpistas en Venezuela. No quiere decir esto que no puede haberlas o que el poder económico no tiene en este sentido comportamientos de esta naturaleza en determinadas coyunturas. No es este el caso. Y en este sentido yo diría que respecto al poder económico en general en la Argentina, yo creo que tiene una actitud contradictoria con el gobierno, que tiene que ver con las contradicciones del gobierno. Es el poder económico, por un lado, ha hecho mucho dinero con este gobierno, al haber hecho tanto dinero, sus confrontaciones tienen un límite. Un tinte conciliador. Sí, ¿no? Tiene una. Hay una parte importante de la estructura del poder económico que repele determinadas formas políticas o discursivas del gobierno y que propone un régimen institucional distinto. Y ahí sí aparecen confrontaciones que son claras respecto al tipo de ordenamiento político institucional que la Argentina tiene que tener. La idea de que existe un bipartidismo, una alternancia de representación del poder económico. Pero me parece que queda claro que en el terreno económico hay muchos puntos de asociación, ¿no? 10:30 pasada. Si no, preguntémosle a Repsol. Sí. 5.000 millones son lo que le van a dar. 8.000. Tasa de interés del 8% en dólares en el mundo de hoy. ¿Qué tal? Nadie paga más del 1. Están contentos los gallegos, están como con nene con juguete nuevo. Bueno, sí, ya vamos. 31 pasan de las 10, ya después vamos a compartir los llamados y las preguntas para Claudio Lozano, que está aquí con nosotros. Y le vamos a preguntar sobre este programa Progresar, que hoy fue presentado por todos los medios oficialistas como un gran éxito, porque hay más de 500.000 pibes que se anotaron. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasa con los pibes, con el mercado laboral? Claudio siempre estuvo laburando en esto, sé que está laburando en algo nuevo, así que le vamos a estar preguntando de esto. Señora, teléfonos. 011-4010-7157, 011-4010-7158. Un poco de música. Nada es gratis en la vida, viejo. Nada es gratis en la vida. Dice el cuarteto. De Nos. De Nos. Artiguistas. Son artiguistas. Uruguayos. Son que estamos con estos temas. Uruguayo y artiguista. Para dar vuelta a la desesperanza. Sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Bueno, Delfrade, usted dejó planteada un poco la inquietud. Ahora vamos, después Manuelito alcanzaron los mensajes que están llegando. ¿A qué teléfono, Cori? Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Que tienen preguntas para Claudio Lozano. Planteaba, sí. Negro. ¿Qué pasa con los pibes en el mercado laboral? ¿Qué pasa con este plan Progresar? ¿Qué te da para pensar? ¿Qué podemos decir de los pibes en relación al trabajo? La presidenta salió a menospreciar la definición de los nini, que ni estudian ni trabajan. Pero más allá de lo que diga la presidenta, efectivamente hay gente, muchos pibes que no trabajan ni estudian. ¿Cuál es tu análisis? La cifra de mínima que hay de pibes que no estudian ni trabajan oscila, está en torno a los 700.000 pibes. La cifra de máxima que nosotros estamos viendo supera el 1.300.000. Uh-huh. Está claro que en el mundo laboral la situación de desprotección para lo que son los más jóvenes es indudable. Se trata de la fuerza laboral más flexibilizada, más precarizada y peor paga, ¿no? En cualquier comparación que uno termine haciendo. Sobre el tema del plan Progresar, a mí, primero, digo, me parece bien que haya atención sobre ese problema. Me surge también, en un, es bueno decirlo, el mismo día que se produce la devaluación, sí, se anuncia el Progresar. Con lo cual queda claro que el gobierno, del mismo modo que lo hizo, que en determinado momento, cuando hubo una devaluación formidable, tuvimos el plan jefe, ¿no? Recordemos otrora 2002. Bueno, acá, en el marco de una devaluación, el gobierno intenta meter un mecanismo de compensación. El mecanismo de compensación tiene una parte interesante, que a mí me parece que es interesante, que es agarrar la cosa por el lado del estudio, y no solo del trabajo, en el sentido de que en un contexto como el que tenemos, uno debería propender a que los pibes entren más tarde al mundo laboral que más temprano, y que entren con el mayor nivel de formación posible. Claro. Con lo cual el tema de abrir un mecanismo que implique que los pibes perciban algún tipo de ingreso contra formación es una cosa interesante. El problema que tiene el plan es, uno, que lo que se da es muy poco. Sí, ese creo que es fundamental. Y el segundo, que es muy restrictivo, en el sentido de que para que un pibe ingrese, el NUC, digamos, tiene que tener una situación en términos de ingresos, no personal, sino de su núcleo familiar, inferior al salario mínimo, lo cual es un verdadero disparate. O sea, ¿salario mínimo en cuánto está hoy, Claudio? 3.600. Ahí. 3.600, sí. O sea, digo, el pibe, digo, si vive con sus padres, ¿no? Y sus padres ganan entre los dos 7.200. Más de 3.600. No, 5 lucas. 5. Entre los dos, no puede acceder. Entonces, ese es un límite complicado. Nosotros venimos hace tiempo planteando una propuesta distinta, que es la idea del seguro de empleo y formación. Que la planteamos tanto para los jefes de hogar desocupados como para los pibes. Desde el FRENAPO. Desde el FRENAPO. Y que no tiene nada que ver con el seguro de desempleo, y que implica otorgar algo que equivalga al salario mínimo, contra completar el ciclo de formación. Esa es otra manera de entender esto, porque es un mecanismo universal donde el pibe se integra, no hay restricción y cobra el salario mínimo por terminar su ciclo de formación. Así que me parece que es una idea que aparece como mecanismo de compensación, que tiene como problema que es muy restrictivo para acceder a él, y que es muy poco lo que se paga. Uh-huh. Claudio, hay mensajes de los oyentes con preguntas, en general. Sí. ¿A qué teléfonos llegan? Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Tengo varios también por Twitter, así que vamos repartiendo. Dale, yo arranco con uno de Silvio, de Paternal. La primera pregunta dice, ¿qué implicancias tiene, en términos reales, para quienes no nos movemos en las altas esferas, el pago a Repsol? Esa es una de las preguntas que hace. Si querés, vamos. En concreto, las implicancias es que la Argentina está emitiendo una nueva deuda por un valor de 8.000 millones de dólares. Hay que ver, además, bajo qué garantías y condiciones, porque todavía eso no está claro. Pero son 8.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento para una empresa que en realidad operó un proceso de vaciamiento de nuestra empresa estatal. De YPF, proceso de depredación manifestado en el hecho que desde el 99 al 2003 la transferencia de utilidades al exterior equivalía al 66% del total de las utilidades. Del 2003 al 2008 equivalía al 88%. Y del 2008 en adelante, luego de Eskenazi, supera la transferencia al exterior las utilidades obtenidas por Repsol. Si uno mira el balance de Repsol a nivel internacional, toda la expansión de Repsol en el mundo se fundamenta en el vaciamiento de la Argentina. Consecuentemente, acá el problema es que en lugar de haber ido por una expropiación ingenua como la que se fue, se debería haber denunciado el proceso de vaciamiento para no tener que pagar lo que en todo caso termina siendo una obra maestra del terror. Después de que depredaron, le damos la guita para que se vayan, que significa deuda para los argentinos. En realidad, y digo, para los que no están en la cima, eso que preguntaba acá el amigo, es deuda. Deuda para todos los argentinos que va a pagar el Estado argentino postergando salud, educación y otro tipo de cosas. En realidad se le debía haber exigido indemnización. Por supuesto, sí, sí, nos deben plata. Nos deben plata. Claro, uh-huh. Exactamente. A ver, algunas preguntas. Ahora, si yo soy socio de la depredación, no puedo denunciarla. Claro. Ese es un problema. Claro. A ver, Carletti, Juan Pablo Carletti dice, yo les convidaría un té de tiro a Lozano. Está gritando, enojado, dice, cosa de loco. Bueno, Martín Rancaño dice, ¿con quién está? ¿Con Maduro o con López? Como planteando una antonomía, digamos, una antinomía que no sé si está demasiado instalada, por lo menos en la Argentina, ¿no? Bueno, en realidad el problema es que yo tengo una voz razonable. Ahora hablo más bajo porque tiene razón el amigo. No tengo por qué gritar el sábado a la mañana. Pero el problema que tengo, me pusieron muy cerca del micrófono. Yo puedo hablar mucho más lejos del micrófono. Pero bueno, voy al otro punto. Nosotros nos manejamos en términos de política internacional con un criterio básico, que es el respeto a la democracia, a lo que los pueblos votan, y al principio de autodeterminación de los pueblos. En Venezuela hubo dos elecciones recientes. Una la ganó Maduro de manera ajustada y una segunda de carácter municipal donde se amplió la ventaja. Uh-huh. Por lo tanto, poner en discusión Maduro o López es una discusión que no cabe. Maduro es el presidente de Venezuela, razonablemente electo por su pueblo, más allá de que a mí me guste, le guste al señor o le guste a otro. Y por lo tanto, en todo caso, la discusión sobre Maduro debería pasar por otros términos que, en realidad, lo de López, con independencia de cualquier consideración, sus definiciones respecto a la necesidad de que se termine el gobierno de Maduro, de que haya una salida cuasi golpista vía convocatoria a elecciones anticipadas, hace que la estrategia de López no sea muy compatible con el respeto de las instituciones democráticas, más allá de cualquier limitación que uno quiera asignarle al gobierno de Maduro. Vamos con otra de Estela, de Lanús en este caso, que es jubilada y que quiere preguntarte qué posibilidades hay de que se vuelva a votar el 82% móvil en la Cámara de Diputados. Yo creo que se vuelva a votar eso en la Cámara de Diputados, la veo difícil. Creo que para eso tenemos que trabajar en la conformación de expresiones políticas que nos permitan llenar en el año 2015 de diputados y legisladores que estén convencidos en serio de mejorar la situación de los jubilados. Acá hay muchos que, más allá de colgarse de esa demanda, cuando a la hora de los bifes, cuando hay que poner la chueca diciendo de dónde sale la plata para financiar una recomposición adecuada de los saberes jubilatorios, no la ponen. Acá no hay modo de pagar un mejor haber jubilatorio si no se restituyen las contribuciones patronales a los niveles que tenían cuando Cavallo las redujo a la mitad. Para las grandes firmas, por lo menos, esos son más de 100.000 millones de mangos que está perdiendo de financiamiento el sistema previsional y que nos permitirían mejorar adecuadamente el haber jubilatorio. Sin eso, esa discusión se hace casi imposible. Ya nos pasó una vez cuando se logró un voto de una propuesta que era el 82, pero que no se animaron a ponerle financiamiento. Nosotros llevábamos la misma propuesta diciendo cómo se financiaba, y una parte muy importante de la oposición, Coalición Cívica, Peronismo Disidente, y todos estos que aparecen muchas veces como que quieren pagarlo, no querían poner de dónde pagar. Si no se pone de dónde pagar, si no vamos por dónde hay que ir para buscar financiamiento, no se va a resolver. Por lo tanto, el tema de fondo es más peso y organización de las organizaciones de jubilados y trabajadores y mayor cantidad de referentes o de dirigentes o de legisladores que banquen este tipo de cosas. Guille Corona nos recuerda, hoy se cumplen 2 años de, nosotros le llamamos la masacre, él dice la tragedia de 11. ¿No van a decir nada? ¿No le preguntan a Lozano qué piensa, cómo está hoy el sistema ferroviario a 2 años de esta masacre que costó la vida de 50.000 personas? Bueno, hoy vamos a estar a las 7 acompañando a los familiares en el acto que se hace en la Plaza de Mayo, como hemos estado siempre. Quiero recordar que la conferencia de prensa de los otros días se hizo en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina, que conduce Pablo Michelli, así que nosotros estamos absolutamente involucrados en esto. Lamentablemente, lo que hay que decir es que, más allá de cuestiones de orden cosmético, no ha habido modificaciones de fondo en el tema ferroviario. Es más, la última definición tomada, que vuelve a poner en manos de Rollo y de MEPA la gestión de todos los ramales, excepto el Sarmiento, que queda en manos públicas, o manos estatales, digamos, demuestra que efectivamente seguimos dando vuelta en el mismo tema. El mismo tema es que el gobierno sigue bancando un régimen absolutamente usurario de subsidios al capital privado sin la regulación adecuada y sin afrontar en serio lo que hay que hacer, que es reconstruir el sistema ferroviario en la Argentina, que además, para hacerlo en serio, no se puede discutir solamente el transporte de pasajeros, sino que hay que discutir el transporte de carga, que es donde está la plata, donde está la renta que puede absorber el ferrocarril para poder financiar el transporte urbano de pasajeros. Y ahí nomás, pegadito, el tema de la marina mercante, que algún día tendremos. Sin duda, por supuesto, exactamente. Uno de esos 51 argentinos que murieron el 22 de febrero del año 2012 era Lucas Menghini Rey, y queríamos recordar en este caso a él, y a través de él y de su obra y de su composición musical, a todos, escuchando esta canción. Puedo querer correr mientras no me veas, esta no es mi verdad, ni naciones ni banderas, no, no nos pueden comprar. No deben corrompernos, informaciones falsas que empañan la visión, madera noble, roble es mi corazón. Esto no es gran tec, ni naciones ni banderas. Hey, hoy sos animal, aunque te duela, sos igual como un perro, una cebra, un chimango, una pantera. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Bueno, Del Frade quiere hablar de política con Lozano. Sí, ¿qué hacemos en el 2015? Es lo que hemos estado haciendo hasta acá. Como si esto no fuera política. Claro, ¿no? Porque si no, estos son números, ¿no? Claro, este, pero eso es la vaina, te diría. ¿Qué pasa en el 2015? ¿Hacia dónde va un sector que tiene referentes verdaderamente tan importante que lo venimos señalando toda la vida? Vos, Claudio, Víctor, son referentes reconocidos incluso por aquellos que muy probablemente superficialmente hoy te pueden llegar a cuestionar, pero te reconocen todos. Bueno, ¿cuál va a ser el espacio político en donde vas a estar vos, donde va a estar Víctor? ¿Hacia dónde se apunta? Para nosotros, la construcción de una experiencia política nueva en la Argentina supone ser capaces de asumir una tarea, que es la que hemos venido tratando de desplegar en los últimos 30 años en la Argentina. Porque la política no es solamente la intervención electoral. Esa tarea es ser capaces de gestar herramientas, instituciones, organizaciones o experiencias que permitan que el pueblo decida. O sea, el núcleo central de la discusión es que en la democracia argentina se vota, no se decide. Entonces, la discusión sobre cómo decidir es la discusión de cómo construir algo que permita resolver las desigualdades en nuestro país. Sí. Esa es la tarea política central. Por eso, en algún momento, nosotros fuimos fundadores de la experiencia de la Central de Trabajadores de la Argentina, porque es una herramienta fundamental para que los trabajadores tengan mayor legalidad para intervenir y decidir sobre los problemas de la sociedad en la que viven. Y por eso hemos acometido la tarea de construir una nueva herramienta político-partidaria, que es el instrumento electoral por la Unidad Popular. Y en ese sentido vamos a desarrollar de acá al 2015 un programa de acción y movilización política que nos permita parar de cara al 2015 una propuesta de transformación sobre la base de algo en lo que nosotros creemos que vamos a abrir al debate con todos, que es que en la Argentina, si uno quiere construir una experiencia político-partidaria articulada con una idea de movimiento social distinta y que intente llevar adelante las transformaciones que necesitamos, no puede hacerlo sobre la base de acuerdos rápidos, inmediatos y mortales con las estructuras tradicionales de la UCR y del PJ, que para nosotros son dispositivos del sistema de gobernabilidad vigente. En ese marco, es una discusión. Hay algunos compañeros que creen que no se puede hacer nada si uno no acuerda con ellos y rápidamente se abrazan en ese objetivo. Hay muchos con los que hemos transitado que han dado muestras rápidamente de esto. Nosotros, cuando participamos de la Fundación de Proyecto Sur en su momento con Pino, dijimos con claridad este punto. Pino terminó en un escenario de acuerdismo inentendible respecto a su historia anterior. Sí, cuando hicimos la desaparición del 80% de Proyecto Sur en todo el país. Exactamente. Cuando pusimos en marcha el Frente Amplio Progresista dijimos lo mismo, la misma cosa. Bueno, decidieron terminar recomponiendo algo que es este frente, ya diría que se define como no PJ, no peronista, es un frente que se define como no peronista, como antiperonista, eso es lo que lo determina, que es el Frente Progresista, lo cual es un retraso respecto a la discusión política argentina monumental, ¿no? Conformar las cosas en esos términos. Y la verdad que nosotros, y del mismo modo que hemos visto fracasos mayúsculos, digamos, ¿no? Digo, la experiencia histórica de la Argentina muestra que todos los intentos de transformación que rápidamente se abrazaron con la estructura del UCR, la del PJ, fracasaron. Desde Chacho Álvarez hasta el ARI de Carrió, pasando por Sabatel y la transversalidad asociada al PJ en esta etapa, en todos los casos lo que hay es un proceso de desaparición de la impronta de cambio y se degluten esas maquinarias, esas experiencias políticas. Por lo tanto, para nosotros ese no es el camino. El camino es la construcción en cada territorio de una experiencia propia que después obviamente tiene que traccionar todo lo que pueda y tiene que sumar radicales y peronistas que vienen de esa cultura en el intento de una síntesis nueva. Y esa es nuestra discusión, nuestro camino, y es el que vamos a intentar forzar al 2015. Conscientes además de que América Latina también marca en ese sentido un rumbo. Si uno mira cualquier experiencia de la región, si uno mira Uruguay, si uno mira Brasil, si uno mira Bolivia, mira Ecuador, mira Venezuela, casos totalmente diferentes. Sí. En todos los casos, no son los acuerdos con las estructuras tradicionales del sistema político anterior los que llevan adelante los gobiernos. El Frente Amplio es una experiencia nueva. Es cierto que hay identidad de blancos y colorados adentro del Frente Amplio, pero no acuerdos con las estructuras. El PT es una experiencia nueva en Brasil. Evo es una experiencia nueva. Correa también. La experiencia de Venezuela también. No es con lo viejo que se hace. Si uno mira la Argentina de hoy después del 2013 y mira frente a las limitaciones del gobierno, lo que hay es una Argentina mirada con el espejo retrovisor. Uno tiene la gran interna PJ o la gran interna radical. Y la verdad es que eso es como una suerte de pacto con el pasado que los argentinos tenemos que romper. Que cuesta, pero que es lo que hay que hacer. Digamos, más allá que lleve más o lleve menos. Y nosotros pretendemos, de cara al 2015, parar una fuerza que intervenga de esa manera. Sí, ¿sabes qué pensaba? Uno imagina o visualiza una centroderecha que va a tener tres candidatos sobre los cuales poder decidir, que son seguramente Scioli, Massa y el propio Macri, ¿no? Y Wiener, cuatro. Bueno, yo iba a decir, y una centroizquierda que va a tener que debatir a dónde pone los porotos. A mí me da toda la impresión. Tiene la mano de izquierda, nada más. Bueno, tiene la mano izquierda, nada claro. Más. A mí me da la impresión que la disputa en ese campo de la centroizquierda, porque, a ver, ¿qué podemos debatir o disputar con Macri o con Scioli o con Massa, que son variantes de un mismo modelo. No, el tema es cómo hacemos popular eso. Porque la construcción que venimos haciendo desde hace 30 años, yo coincido. Yo crecí al lado de figuras como Claudio y como Víctor. No te hagas el pendejo. No. Digo no, que bueno. fui acompañando eso y fui aprendiendo eso. También yo no tengo que despreciar todo el aporte que hizo Pino en todo esto. Y claramente coincido con lo que dice Claudio sobre esos acuerdismos que terminan matando lo que se vino construyendo, en caso de Pino, hace 40 años. Pero lo cierto es que esas tres figuras hoy, lo que necesitamos es que expresen algo realmente popular, algo que tenga que ver con los movimientos sociales de masas. Porque el PT, ¿qué fue? La expresión política de un gran movimiento de masas. Evo Morales, ¿qué fue? La expresión política de un extraordinario movimiento de masas. Correa en Ecuador, ¿qué fue? También la expresión política de un extraordinario movimiento de masas. Nosotros no tenemos eso acá. Bueno, pero digo, también digo... No ese fue, es un problema. Pero bueno, pero es cierto que tanto el PT como el Frente Amplio, como el propio Evo, todos se bancaron derrotas. Por supuesto. Bueno, Lula, cuatro veces. Todos se bancaron ser minoría, todos se bancaron procesos de construcción. Por lo tanto, bueno, acá está, cada uno tiene su tiempo. Pero lo que digo, yo la verdad creo que después del 2013 ha quedado un escenario político dominantemente conservador. Yo creo que cuando decimos este viraje del gobierno en términos conservadores, que no es solo en la política económica, porque lo de Milani no es con la política económica, lo de Milani es la inteligencia militar criminalizando la protesta social. Es un dato no menor. El resultado del acuartelamiento y de los saqueos vividos es el despliegue militar sobre el territorio para disuadir cualquier intento de demanda social exacerbada. Digo, esto es un tema más complicado. Me parece que ese escenario conservador se da de patadas con una Argentina socialmente frágil, y quienes piensen que de acá al 2015 todas las cartas están echadas están bailando en la cubierta del Titanic. Argentina necesita otra alternativa y por esa vamos. Qué bueno, qué lástima que nos queda corto el programa. Viene Lozano y aparte hablar de Milani y te dan ganas en proximidad del cumpleaños de San Martín. Sí, qué lindo general. Interesante analizar esas dos cuestiones. Claudio, como siempre, un gustazo tenerte y compartir este espacio y otros tantos que compartimos con Claudio, con Víctor. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Sí, quedaron algunos mensajes. Sí, también, bueno, un montón. Le quiero saludar también a Maya Triñanes, una querida oyente. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Que se acercó aquí a los estudios, nos trajo una factura. ¿Me permite hacer una invitación? Rápidamente. El viernes que viene estamos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, acompañando a Germán Schiller, que le han vuelto a levantar el programa Leña al Fuego. Sí. Y me tocó hablar ahí de Perón, la Triple A y los estados en relación del director de Radio Cooperativa de aquí que lo echó a Schiller, vinculado en aquel momento a la revista El Caudillo, que era la expresión política de la Triple A. Mi amigo Adrián Amodio. Bueno, ahí está. Ese muchacho. Qué va, mirá qué amigo que tenés. Que lo tiró. Chao, hasta la semana que viene. Amigos así. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para